Aquí está, señoras y señores, la reina internacional de las parranditas. A ver. Y ya me voy para siempre, adiós. Nunca. tocando.